en adoración. Yo me rindo a ti, tú eres como un río de aguas vivas, fluye dentro de mí. Eres manantial, fuente inagotable, trae vida al corazón. Como el rey David, quiero alabarte, mi alma canta a ti, Señor, en adoración. Digno de loor, santa majestad, mi placer es decirte, te amo, mi Señor. Señor, nuestras palmas. Estamos hablando a Dios. Te amamos, Señor. Esta iglesia te ama, Señor. Tus hijos, Señor, lavados por la sangre de Jesús. Te amamos, Padre Santo. Nuestro placer, Señor, decir que te amamos.